sano como vos y yo. Tenía la risa que le dan los años y la confianza que le da tu amor. Yo necesito acción.